mi nombre es Andrés Ardila, soy uno de los cofundadores de Mama Films, que es una de las iniciativas creativas que hace parte del festejo Radio Pachone. Trabajo en dupla con mi socio Martín Sánchez. Y lo que pretendemos con Mama es un poco vincular, digamos que, la esencia técnica del videoarte dentro de los circuitos comerciales. Tratamos de hacer videos personalizados dependiendo del cliente específico al que le vamos a hablar. No tenemos plantillas de nada, no tenemos nunca como una especie de reglas de trabajo, no hay inicialmente como un proceso en sí. El proceso lo creamos dependiendo del cliente. Hemos trabajado para, no sé, hemos hecho spot comerciales, hemos hecho flyers, video flyers para otros eventos, hemos trabajado con Equinox Exploraciones, con Daidat, y nada, pues eso es un poco lo que tratamos de hacer. No sé, desde la técnica manejamos mucho el video de archivo, el video reciclado, producimos nuestra propia imagen también, tratamos de hacer intervenciones al sonido y nada, eso es básicamente. ¿Cuánto tiempo lleva el proyecto? El proyecto empezó por un cliente en especial en 2011, eso quiere decir que llevaríamos unos 3 años. Sin embargo, hemos estado produciendo como de una manera un poco aleatoria, no ha sido como una vaina continua. Ahorita le estamos metiendo toda la ficha a Mama, pues nada, para tratar de sacarlo más a este tipo de circuitos, circuitos de productores independientes, de colectivos, de artistas. Nos gusta hacer reels de artistas, queremos hacer también book trailers, queremos trabajar con escritores, es lo que queremos un poco hacer. También lo que hemos hecho desde antes también es como para producto comercial en sí. Genial, cuéntanos de la experiencia hoy en el festejo. Bien, ha estado bien. Digamos que en un principio no ha llegado tanta gente a nuestro espacio como esperábamos, sin embargo, se debía un poco tal vez a los cambios que se hicieron de última hora, no sé, como a ese tipo de situaciones. Sin embargo, desde hace unas horas para acá ya hemos tenido bastantes personas interesadas en el proyecto. ¿Han tenido algún contacto con la otra gente de la feria? Por supuesto, con otros espacios también hemos hecho como pequeños cambalaches comerciales en los que ellos nos promocionan un poco, dan nuestras tarjetas, nosotros también los promocionamos a ellos, conocemos a un par de las propuestas que ya están trabajando acá, entonces como que también estamos tratando de crear un poco esa red de productores creativos. Genial, ¿alguna idea concreta para el futuro con alguno de los demás proyectos existentes? Bueno, en ese punto estamos buscando trabajar con ellos a la hora de hacer trailers para sus propios proyectos. Un poco lo mismo de los escritores y todo esto, pero digamos con la revista Reloj de Arena ya trabajamos en algún momento, les hicimos un spot comercial. Y sí, la idea es sacar, pues más que todo, la red para que con ellos podamos crear videos únicos, videos que sean casi de colección y no como lo mismo que se hace siempre. Genial. Vale, muchas gracias. No, claqueta.